canciones nuevas que solo están a la mitad, dejando atrás un día de pena, de mierda. Busqué la llave para entrar a mi burbuja soledad, donde yo solo puedo verte. No me he cansado de volar, donde tú me lleves un millón de veces, donde tú me lleves. Si tú me esperas sentado en el parque, el universo gira a nuestro alrededor. Si tú pudieras romperme los planes, llenarme de ruido y revolverme el salón, y a mí no me hable. Te noto cerca, pero no te veo, y casi te puedo tocar. La noche calla y otros ladran, qué rabia. Y ahora dime qué hago yo con los peluches que guardé bajo mi piel. ¿Por qué no fuiste más valiente? Solo me queda ese lugar donde tú me llevas, un millón de veces donde tú me llevas. Si tú me esperas sentado en el parque, el universo gira a nuestro alrededor. Si tú pudieras romperme los planes, llenarme de ruido y revolverme el salón. Si tú me a mí no me hables.